sobre la hora. Sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Parece que estamos frente al fin de las excarcelaciones. Finalmente aprobaron la ley que limita las excarcelaciones en los casos de delitos graves. Ayer se convirtió en ley, el Congreso, fue aprobado tanto por diputados como el Senado, el límite de las excarcelaciones, pero no para todos los casos, sino para algunos. Por ejemplo, homicidios agravados, robo a mano armada, violaciones, entre otros delitos. El delincuente no pueda pedir el pedido para, obviamente, salir antes de tiempo de que se cumpla la pena, sino que efectivamente tendrá que cumplir el periodo que la justicia lo determine. 7 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Un tema sobre, bueno, el que se venía, en realidad, que se viene bocetando, que se viene hablando bastante, ya desde, en primer lugar, recordemos para ponernos un poco en contexto. Vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver con el límite a las excarcelaciones. Recordamos lo que ocurrió cuando fue el femicidio de Micaela, bueno, la joven militante, estudiante, que fue violada y asesinada en Entre Ríos, y lo que ocurrió con el responsable, según la información que tenemos de datos vertidos por la propia policía, inmediatamente después de haberlo detenido, a quien sería el responsable de este hecho, que, bueno, este hecho todavía no llegó a juicio, por eso hablo de esta manera en potencial, pero bueno, pero de todo indicar que fue él quien terminó con la vida de Micaela y que además abusó de ella previamente. A partir de ahí se empieza a trabajar sobre lo que tiene que ver a instalar en la opinión pública la necesidad de limitar las excarcelaciones a condenados por, bueno, en ese caso el eje fue puesto en la cuestión de las violaciones, sobre los violadores. Ahora, diputados aprobó una ley que, o sea, ya se convierte en ley, que también limita excarcelaciones no solamente a violadores, sino a condenados por trata, por narcotráfico y también por otros delitos. Estamos hablando de poner fin a lo que son las salidas, las excarcelaciones o las salidas anticipadas a condenados por delitos graves. Para saber cuál es la implicancia que tiene esta modificación, para no solo quedarnos en los títulos de las terminologías legales, sino poder pensar cómo modifican estos cambios la vida de las sociedades, estamos ahora en comunicación telefónica con Claudia Cesaroni, bueno, que es... Ella es abogada, es integrante de el CEPOC, esta ONG, bueno, que trabaja, esta organización que trabaja sobre todas cuestiones de seguridad vistas desde otro lado. Perfecto. Claudia, buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco cómo debemos analizar este fallo, esta ley reciente sobre la limitación a las excarcelaciones. ¿Me permitís una precisión? Dale. Que sí es jurídica, pero me parece importante, porque me llama la atención cómo se habla de excarcelaciones. En realidad no estamos hablando de excarcelaciones. Excarcelaciones es cuando una persona es, o salidas anticipadas, una persona es detenida y mientras espera juicio se la priva de libertad, que sucede muchas veces. Sí. No debería suceder porque esa persona, como bien dijiste recién, es inocente hasta que se llegue a juicio. Entonces se solicita excarcelarla, sacarla de la cárcel mientras llega el momento del juicio. Y lo que estamos hablando es de derechos que están legalmente reconocidos, que son las salidas. Institutos totalmente distintos, son de la del momento de la ejecución de la condena. Es decir, cuando la persona ya está condenada, tiene ya una condena firme. Entonces hay una serie de instituciones que son las salidas transitorias, las salidas laborales, es decir, la persona en la salida transitoria, la persona sale una vez por mes para ver a su familia, para estar con sus seres queridos, no puede moverse de la casa que dice dónde va a estar. Las salidas laborales son exactamente eso, sale para trabajar y vuelve a la cárcel a dormir, por ejemplo, sale todos los días en un horario y vuelve a la cárcel. Y la libertad condicional, que es un instituto del Código Penal, que está hace muchísimos años, desde que se creó el Código Penal, 1921, y que dice que una persona cumplidos 2/3 de la condena, ¿sí?, pide una libertad condicional, y por eso se llama condicional, porque está condicionada a que haga o no haga ciertas cosas, ¿no? Por supuesto que no cometa otro delito, pero además otras cosas. Tiene que reportarse, no, digamos. Ah, exacto. Bueno, eso es lo que se dinamitó para determinados autos, determinada categoría de delitos. Y es gravísimo, ¿por qué? Porque toda opción de la pena privativa de la libertad democrático, respetuoso de los derechos humanos, es un sistema que está que tiene algunos principios básicos. Un principio es el principio de individualización de la pena. ¿Qué quiere decir? Que vos o tu compañero, perdón, que lo use de ejemplo, no, que está bien. Soy yo, no. Podemos los dos cometer el mismo delito. Nosotras dos cometemos el mismo delito. Matamos a una persona. Pero vos sos... Entonces, una vez que estamos presas, transcurrimos la pena de modo distinto. Entonces, por ejemplo, vos trabajás en la cárcel, estudiás, te recibís de licenciada de la comunicación, tenés una buena relación con tu familia, no cometés desmanes en la cárcel, y yo soy un desastre en la cárcel. Entonces vos, cuando cumplas la mitad de la condena, podés obtener salidas transitorias. Claro. Cometimos el mismo delito, pero como el tratamiento penitenciario, y es un principio, se dinamitó, un principio legal, es individualizado y es progresivo. Entonces vos, mientras progresivamente vas haciendo cosas dentro de la cárcel, en la medida de las posibilidades que hay, porque esa es otra historia, la cárcel no ofrece muchas posibilidades, pero vos las aprovechás, entonces vos podés tener salidas transitorias, y yo no. Entonces ahora, lo que esta le viene a decir es, no, como ustedes dos, ¿no?, grave, nunca más van a poder salir hasta que salgan muertas o ancianas de 80 años. Claudia, o sea, a ver, claro, esto entonces atentaría o tiraría por la borda la posibilidad de que esa persona, o de incentivar a esa persona a su resocialización, a que revise, digamos, a que modifique las actitudes que cometió, ¿no? Porque, porque se iguala para abajo. Claro, nada de lo que hagas, yo discuto bastante, cualquiera alguna vez más me has escuchado, leído, discuto mucho la idea de la resocialización, la reparación de la persona. Prefiero, si me permitís, si quieres hablar de reinserción, o sea, que vos puedas reinsertarte en la sociedad, ¿no? ¿Cómo te reinsertes? Es un dato objetivo, volvés a vivir en sociedad. Depende un poco de tu esfuerzo personal, pero también depende mucho de las condiciones que brinde la institución. Ahora, esta reforma te viene a decir que hagas lo que hagas, si vos cometiste un te marca de una manera y te transforma en un sujeto irrecuperable, porque si vos cometiste un delito grave, supongamos, a los 18 años, porque eras inexperto, porque saliste a robar y te aterrorizaste y mataste, y por supuesto que es horrible, no quiero que quede claro, no estamos quitando la importancia, por supuesto que no. Ahora, vos hiciste eso a los 18 años y te condenan a perpetua. Y en este momento, por eso yo lo que estoy tratando de explicar es que esta es una especie de Bloomberg 2. Viene a completar aquella reforma que se hizo en el 2004, nefasta. Entonces tenemos, por ejemplo, condenas a 50 años en nuestro Código Penal. Sí. Entonces por ahí, como es un caso de impacto público... Bueno, cambiando, salvando la digamos, un caso de impacto público, digo, tenemos a Robledo Puch, que está en esa situación, por ejemplo, que cumplió su condena y nadie se anima a firmarle una excarcelación. Esa es una especie de locura aparte, pues un caso en el que lo que han hecho es transformar una condena en una condena a muerte, digamos, de hecho, porque... entendiendo que la persona tiene un problema psiquiátrico, que no puede vivir, en lugar de ponerlo en una institución para enfermos psiquiátricos, lo siguen dejando preso. Exacto. Pero digo, vos le estás diciendo a esa persona, bueno, mira, vos vas a estar preso, tenés 18, vas a salir con 60. Entonces, ese pibe, ahí adentro, en la cárcel, ¿qué expectativa puede tener para poder, no sé, ponerse a hacer un taller de carpintería? Sí, estudiar, sobrevivir, o inclusive. Bien. O sobrevivir, ¿no? O pensar sobrevivir en... Y el tipo es brutal, pero es así, que si se pelea con otro y mata, no importa, porque... De la mano de esto también vale la pena destacar que, bueno, sobre todo lo que tiene que ver con la situación de la provincia de Buenos Aires en materia de detenciones, ahí está viendo un desmantelamiento de todo lo que era, digo, más allá de su imperfección que es permanentemente denunciada, todo lo que es el sistema de salud que también debe intervenir en las cárceles de la provincia, en lo que tiene que ver con los hospitales, en lo que tiene que ver con los profesionales que están siendo desplazados, maltratados, amenazados permanentemente con dejarlos sin trabajo, y que, bueno, algo que están denunciando como pueden, como se animan, porque además lo tienen impedido de hacer también, es justamente esto, ¿no? Que hay penales que no tienen más cirujanos de algo clave dentro de los penales, como es para cuello y cabeza, por ejemplo. Dejaron de tener médicos que atiendan algo tan simple como eso, no hay más odontólogos. Digo, también va muy de la mano, digo, son penas que, o por lo menos modificaciones en las leyes, que lo que hacen es meter más gente o dejar más gente más tiempo dentro de las cárceles. Ajá. Y mientras estás dejando las cárceles vacías de todo lo que pueda contener un detenido en una cárcel, no solamente le dejas la seguridad, el palo. Sí, exactamente. Y a Eva, quiero decir que cuando yo te hablo de cuestionar el tratamiento, quiero a la atención sanitaria, que es como una cuestión básica, sino sí, a la idea de que una persona comete un delito porque tiene alguna cosa que, si lo tratamos, en términos con tratamiento casi médico, va a cambiar su conducta, ¿no? Uh-huh. Introducirnos en la cabeza de esa persona, cuando muchas veces tiene que ver con condiciones materiales de vida, que si se modificaran, esa persona se dedicaría a otra cosa. Pero digo, es una cuestión mucho más compleja. Pero lo que vos decís es absolutamente así. Y te voy a decir una cosa. Lamentablemente, a veces nuestros gobernantes de la provincia de Buenos Aires, es muy claro, tiene una mirada tan corta sobre la realidad que no se dan cuenta que si vos en una cárcel, como está pasando, ahora, perdón, no recuerdo si es Olmos, Monserrat, chica, tenés una... Hola, Claudia. Estábamos hablando con Claudia Cesaroni. Vamos a continuar ahora conversando también con ella sobre, bueno, lo que fue esta modificación entonces a la ley que fue aprobada esta semana en diputados. Entonces, este proyecto que lo que hace es modificar la ley 24.660, que concretamente es la pena de ejecución de la pena privativa de la libertad. Entre los puntos más importantes que destaca, tiene que ver con delitos, al artículo en el que se establece en qué casos quienes se encuentren detenidos no pueden acceder al beneficio de la libertad anticipada o de libertad transitoria. Continuamos ahora con Cesaroni. La ley fue aprobada, digamos, con 70 ausencias. Dale. Una cosita. Por favor. Lo que quería terminar la idea es que si en una cárcel vos tenés una epidemia de tuberculosis, no estás afectando solamente a las personas presas, sino a todos los trabajadores penitenciarios. De hecho, ya están siendo afectados porque lo están denunciando también. Ya está pasando. Exactamente, por eso digo. Entonces, el preso no es... Porque si no hay una mirada sobre que el preso es una especie de monstruo desechable. Uh-huh. Y la persona privada de libertad implica muchas otras personas, ¿no? Entonces, uh-huh, es muy grave asignarlos. Ayer mismo, la Comisión Provincial por la Memoria, el CELF y la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires denunciaron ante la Comisión Interamericana o ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Perú, en una audiencia, las condiciones inhabitables, violatorias de derechos de los presos en la provincia de Buenos Aires. Digo, es un camino sin retorno hacer estallar las cárceles en esas condiciones. Uh-huh. Claudia, Macías menciona hace un rato a lo que fue la ley Bloomberg, ¿no? Aquella, digamos, y la comparación entiendo que viene también desde el lado no solo del endurecimiento de penas, sino del modus operandi, ¿no? Esto de montarse en un caso de mucha resonancia mediática para, sobre esa ola, introducir todas estos endurecimientos de pena que, digo, ya la ley Bloomberg, si eso funcionara, no estaríamos todavía discutiendo lo mismo. Creo que esto, además, yo te agregaría que esto tiene una cosa un poquito más grave que el caso Bloomberg, que es que se da en un contexto de electoral. Y es un dato que entiendo que es no menor en esto. Con 70 ausencias, creo que fueron, la ley salió con 170 votos a favor, 8 uh-huh en contra, 7 abstenciones, y los 170 votos a favor fueron de distintas fuerzas, digo, incluidas, no sé, el Frente para la Victoria. ¿Qué lectura política haces de esto, no? De cómo salió la votación. Bueno, exacto. En aquel momento fue casi unánime también el voto para las llamadas leyes Bloomberg. Yo creo que es para muchos de nosotros, lo quiero decir con toda franqueza, quienes trabajamos en estos temas desde mucho tiempo, fue también en ese punto una desilusión de algunos votos en particular, de personas que trabajamos juntos en muchos aspectos del respeto de los derechos humanos y de la expansión de derechos de las personas y que votaran a favor de esta ley, o que no se enfrentaron claramente a esta ley. Uh-huh. Yo creo que tiene mucho que ver con la utilización demagógica brutal que se hace de estos temas. El miedo, digo, al señalamiento, ¿no? Digamos, pararse, sentarse ahí y decir voto en contra por esto, por esto, por esto, teniendo ahí en el palco o eligiendo ocupar ese rol. En el caso de Bloomberg, recuerdo con su carpeta, con la foto de Axel, señalando, diciendo, ustedes votan a los ustedes están a favor de los asesinos. Y con las fotos de cada diputado, viendo a ver quién es este que votó en contra. Bueno, exactamente. Entonces, es muy, supongo, no sé, nunca me conozco en esa situación, que debe ser muy difícil plantarse frente a eso. Ahora, hay compañeros, compañeras, digo, y uso el término de modo muy amplio, legisladores y legisladoras que se han plantado frente a poderes igual o más, digamos, poderosos, para la redundancia, o con más peso, con muchísimo valor. Y en este tema yo noto la enorme dificultad que es para entender y argumentar que uh-huh. uno no está poniendo en discusión el dolor de la víctima o su derecho a reclamar lo que quiera. El problema es que el Estado, y los legisladores obviamente son parte de uno de los tres poderes del Estado, no puede acompañar sin discusión el dolor, si ese dolor supone implementar políticas públicas regresivas. Porque entonces nosotros tenemos digamos, una base ética en este país, que son las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Fíjense qué paradoja. Los condenados por delito de lesa humanidad están siendo, cuando son condenados a prisión perpetua, son 25 años de cárcel. Uh-huh. Un tipo que secuestró, ¿por qué? Porque se aplica el código penal de la época, del momento que cometieron el delito. Uh-huh. Está bien eso, no está mal, está perfecto. Ahora, a un pibe que roba y que en ese robo comete un delito grave, como puede ser un homicidio, sí, le podés llegar a dar una pena de 5, uh-huh, un pibe de 20. Y a un género, ¿por qué? Porque se han ido agravando las penas de un modo tal, que te lleva a esta paradoja. Delitos que son los más graves que la humanidad puede cometer tienen la mitad de la pena real que un robo a mano armada con un resultado de una muerte. ¿Eso es lógico? No es lógico. Bueno, Claudia, te agradecemos esta comunicación y bueno, y seguiremos, lo decíamos en ese momento, seguiremos atentos. Bueno, estamos en una víspera electoral, estas son cosas también que lamentablemente pasan, así que bueno, esto será, sí, en este contexto, exactamente, así que bueno, serán temas. Bueno, un abrazo, hasta luego. Buen día. Era Claudia Cesaroni, ella hacía mención a los aportes, estos aportes, lo digo entre comillas, de los casos que son mediáticos. Vienen estando presentes en todas las leyes que vienen modificándose o que vienen trabajando en el último tiempo, tanto en Provincia de Buenos Aires como a nivel nacional. Una de ellas, Carolina Píparo, recordamos, candidata, sí, de Cambiemos por la octava sección electoral, esto es La Plata, ella es de La Plata. Y otro, bueno, que también estuvo en esta modificación fue Matías Bañato. Matías Bañato dijo que esta ley propone dejar de depender de jueces inoperantes y que los homicidas, violadores, delincuentes que no piensan en la vida del resto, matan sin ningún tipo de importancia y destruyen familias argentinas, tengan que cumplir con la totalidad de la pena. Esto lo dijo en un video. Carolina Píparo fue un poquito más allá, días antes igual dijo. Me da un poco de miedo lo que pasa. Ningún pibe nace chorro. Eslogan cobarde para no tomar medidas sobre familias delincuentes hasta que ocurra algún asesinato atroz. Opiniones entonces, y la otra, la de Claudia Cesaroni en esta mañana, sobre lo que fue esta semana un nuevo ajuste punitivo, en este caso sobre la ley sobre las salidas transitorias, los permisos de salida laboral de los detenidos de las cárceles argentinas.